Muy buenos días a todos nuestros amigos de Megáfono Joven. Es un gusto poder estar de nuevo en cabina, compartir con ustedes para debatir, para compartir sobre lo que va a ser algunos temas interesantes que nos trae la Fundación. Y también quisiera recordarles que el día de hoy se compite, ¿no?, en el Giro de Italia. Sí, está Richard Carapaz, un ecuatoriano que ha dado mucho de qué hablar en estos últimos tiempos. ¿Qué tal? Soy Dani, un gusto estar con todos ustedes y hoy día nos acompaña una invitada muy especial. Esperemos que podamos tener una conversación muy amena con ella en esta fría mañana del día domingo. Bueno, también estamos con Juan, que en su segmento Emprendiendo Sin Límites vamos a estar conversando con él sobre lo importante que es el marketing digital en nuestras propuestas. Buenos días, Juan. Buenos días, Jamie. Buenos días a todos. Qué gusto tenerlos por aquí. Y claro, por supuesto, para compartir sobre emprendimientos y marketing digital. Claro que sí. Y como decía Daniel, tenemos a nuestro... Sí, estamos llenos de Danis hoy. Le damos la bienvenida a Elena. Elena, buenos días. Ella es de la Fundación Prevensud. Hola, buenos días. Me llamo Elena. Hago parte... Bueno, soy como pasante en la Fundación Prevensud. Soy francesa, entonces disculpa si a veces hay unas faltas de español. Ya he vivido muchos años en México y en Ecuador y, bueno, he visto que había muchos problemas en temas de género, de equidad de género, de embarazos en adolescentes y quise trabajar en estos temas. Por eso estoy aquí. También le damos la bienvenida a nuestro otro amigo, otro Dani. Ahora vamos diferenciando a los Dani. No, yo soy Dani. Daniel. Daniel igual. Pero tienes un segundo nombre. Sí, Jorge Daniel. Jorge, te vamos a ti a decir Jorge Daniel. Sí. Para los que están en la transmisión en vivo a través de nuestro fanpage Megáfono Joven, el que está a mi izquierda va a ser Dani y el que está enfrente, casi a mi derecha, va a ser Daniel. Jorge Daniel, bienvenido a Megáfono Joven. Un gusto estar acá y nada, vamos a contar un poco de este caminar que ha sido construir Fundación Prevensud y trabajar en temas que son muy sensibles, ¿no?, a nivel nacional. Entonces, encantado de estar acá y bueno, dispuesto ahí a contestar todas las interrogantes que ustedes tengan. Excelente. Para quienes no hayan escuchado de Prevensud, ¿quién ha escuchado a Prevensud? Más bien pregunto yo acá a mis compañeros de mesa. Anything. Ya. Cuéntanos, Jorge Daniel, ¿qué es Prevensud? Les cuento así súper sucintamente. Prevensud es una fundación que nace en 2006 por medio de un proyecto de voluntariado francés en el cual se identifica un fenómeno muy fuerte que todavía no logramos ni siquiera controlarlo acá en el país, que es el tema de embarazo en adolescentes. Y bueno, como respuesta a esta problemática, un grupo de voluntarias francesas decide hacer un proyecto para trabajar el tema de salud sexual reproductiva en Manabí y Pichincha. Posteriormente, ellas regresan a Francia, hacen una colecta de fondos y en 2009, como parte del proyecto, del nuevo proyecto que fue gestionar un sistema de autogestión para que la fundación tenga recursos propios, hacemos el restaurante Paladar Solidario y en ese tiempo dábamos servicio de alimentación a Lex Concept, que era un área del Estado que trabajaba en prevención de drogas. Entonces dábamos más o menos 80 almuerzos diarios a 80 funcionarios. Y con ese dinero nosotros hacíamos talleres gratuitos en zonas vulnerables en 13 provincias que estamos ahora en el país. El histórico de Prevensud a nivel de provincia en Pichincha ha sido en zona rural. En la ciudad hemos hecho una intervención, sí, pero no muy continua. Más nos hemos dedicado a trabajar en el nivel provincial, en este caso en la costa, en la Sierra Centro, Sierra Norte y también el oriente del país. En 2009 logramos tener la personería jurídica por parte del Ministerio de Educación y de ahí empezamos a ser parte de proyectos país. Uno de ellos fue el proyecto Ronda 9 de prevención de VIH y en 2014 estuvimos reforzando mediante una metodología de recorrido participativo la estrategia también de VIH para el plan ENIPLA, que manejaba el Estado ecuatoriano. Entonces, en 2014 fuimos la única fundación que tenía acceso a escuelas públicas en el país. Después hemos trabajado también en algunas cosas o en algunos proyectos en temas de movilidad humana, tema de consumos problemáticos de alcohol y otras drogas, violencias, sobre todo violencias basadas en género. Y bueno, ha sido un caminar súper complejo porque entender que en los 10 años del gobierno de Correa todo el tema de cooperación internacional se vio limitado. Entonces para nosotros sí ha sido como una búsqueda esto de ir caminando ahí con GATS parroquiales, cantonales, provinciales. Más allá de la búsqueda de recursos, sí en el sostenimiento de un proyecto que nos permita llegar con información clara y precisa a la gente. Nosotros trabajamos con quintiles de pobreza 1-2. Es súper complicado entrar en estos territorios. Sí, pero con las alianzas estratégicas que tenemos, digamos que logramos hacerlo. Y ahora el tema en el que estamos construyendo con Elena una plataforma es del sostenimiento del proyecto que tenemos para el futuro. Entonces, ¿cuál es ese proyecto? El proyecto es poder dejar capacidades instaladas en zonas vulnerables en el país. ¿Qué es una capacidad instalada? Es poder formar a una persona, independientemente de su identidad sexual, de su identidad de género. Tal vez de su condición social. De su ideológica. Bueno, de hecho, la condición social para nosotros juega un papel importante. O sea, estamos en un quintil súper vulnerable, donde todas estas problemáticas en las que trabajamos nos las encontramos y se interrelacionan. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos sí hacer este ejercicio de dejar una capacidad instalada que dé respuesta a la propia comunidad, porque entendemos que a partir del proceso que desarrolla Prevensud, no siempre vamos a estar en territorio, pero sí podemos hacer como una red intersectorial multidisciplinaria que esté en alianza permanente con gobiernos locales, también con ministerios o con otras asociaciones que también trabajen el tema o no, sino que también, digamos, a través de una estrategia podamos, a partir del teatro, hacer una obra que promocione el tema de derechos, por ejemplo. ¿En qué lugar tienen planeado hacer esto, en primer lugar? O sea, ya lo hemos hecho. Ya lo han hecho. Sí, estamos, a ver, voy a decir provincias así rapidito. Sí, claro. Por supuesto, claro. Esmeraldas, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Los Ríos, Guayas, El Oro. Tenemos Sucumbío, Orellana, Pastaza, Carchi, Imbabura, tenemos Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo. Bolívar. Excelente. Bastante bien la historia que nos cuentas. Cuéntanos, Elena, ¿cuál ha sido tu experiencia formar parte de esta fundación y formar parte de estos proyectos que dan bastantes réditos sociales, ¿no? Bueno, yo llegué hace como unos 4 meses y con Daniel hemos logrado hacer una estrategia para desarrollar un poco los proyectos. Porque el problema grande de las fundaciones ahora, bueno, de nuestra fundación más bien, dependiendo un poco, es los fondos, de tener un poco más de fondos para poder hacer nuestros proyectos después en territorios. Entonces ahora estamos desarrollando una estrategia para crear una red en buscar fondos e igualmente tener socios estratégicos para hacer llamadas, para responder a las llamadas a proyectos. Y igualmente estamos desarrollando toda una estrategia de comunicación. Queremos hacer un nuevo logo, una nueva línea gráfica. Eso estamos desarrollándolo. Yo estoy me estoy encargado de la página Facebook, de la página LinkedIn. Eso estamos como ya logrando bastante como gente que están compartiendo, entonces estoy bastante feliz de eso porque claro, sí, la idea es muy bueno porque así muchas más personas pueden llegar a conocer su proyecto. Sí, la idea con la comunicación no es solamente compartir nuestro trabajo, sino compartir el trabajo que se hace de manera, bueno, el trabajo bueno que vemos en todo Ecuador y en toda Latinoamérica de manera general. Entonces no somos nada más desarrollando nuestras propuestas, sino realmente haciendo un trabajo de sensibilización en las redes. Y eso me parece que es un tema un poco de activismo y eso me parece muy importante. Importante igual. ¿Cuáles son los tópicos que principalmente tocan? Ustedes me habían comunicado que eran educación sexual, por ejemplo. Sobre todo es un tema alarmante porque 14.000 denuncias se han reportado en los últimos 3 años de violaciones, en los cuales más de la mitad de ellos son a niñas. Y esto principalmente afecta porque en Ecuador tenemos una ley muy rígida en cuanto al tema del aborto, ¿no? En casos de violaciones. lo cual se está debatiendo, lo cual el 28 de mayo recientemente hubo una manifestación en apoyo a Argentina, pero la otra parte, lo que queda es luchar y luchar en el territorio como ustedes están haciéndolo, llegando a estos sectores, sobre todo donde hay pobreza, donde el acceso muchas veces a métodos anticonceptivos, a información oportuna, es difícil. ¿Cómo ustedes lo ven y cuáles son las herramientas que ustedes llegan precisamente a dotarles a estos sectores? Bueno, hay un poco el tema de la estrategia, ¿no? El tema de tener una mesa intersectorial multidisciplinaria. Como decía Elena, el trabajo de sensibilización nosotros lo manejamos como en públicos meta, es decir, trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, pero aparte también con padres de familia, cuidadores o jefes de familia. Y también hacemos un trabajo de sensibilización súper fuerte con técnicos de GATS o de ministerios que estén en territorio. El tema de la violencia sexual es un tema de invisibilización, o sea, es un tema de falta de reconocimiento y también de la ciudadanía, del ejercer los derechos que el Estado te garantiza. Pero esto ocurre necesariamente por un tema de desinformaciones. Entonces, ahí el quehacer de la Fundación, ¿no? Llegar con esta información que sea clara, precisa, que se adapte también a los contextos, es decir, que dejamos mucho el tema de tecnicismos a nivel de oralidad, más bien lo que tratamos de promover. Porque me imagino que tiene que ser un mensaje claro y conciso, ¿no? Sí, entonces, y fácil de digerir. Y eso bajarlo a nivel de comunicación es también un trabajo súper complejo. Porque son temas relativamente complicados. Sí, entonces otra de las cosas que hacemos como parte de la estrategia es montar sistemas de vigilancia para ver que el acceso a servicios de salud, por ejemplo, sean de calidad y calidez para las poblaciones que acceden. O sea, sería como un feedback para la gente. Sí, pero también para el Estado, ¿no? Es un llamado de atención para que todo el tiempo esté en esta lucha permanente de garantizar los derechos de las personas, incluyendo las personas que vienen en contextos de movilidad, ¿no? En un primer momento tuvimos este boom con personas del vecino país de Colombia, del hermano país de Colombia, también de Perú. Hemos tenido ahora este problema también un poco montado por todo este sistema geopolítico con la gente en Venezuela. Tuvimos un problema con la gente que vino migrante de Haití después del terremoto, gente de Cuba. Pero bueno, ahí también hacemos un proceso de reconocimiento, ¿no? Que no es un tema de miedo al extranjero, sino de miedo al pobre que es extranjero. Sí. Que es un tema de aporofobia. Entonces, por ejemplo, trabajar con este tipo de lenguaje positivo para realmente desmenuzar la problemática y no quedarnos solo en este decir todos en esta frase generalizada de todos son malos, también lo combatimos desde el tema de los ecuatorianos que también se portan mal en otros países, ¿no? Sí. Entonces, digamos, son variables. La asociación también que se tiene con otras organizaciones, que sean pequeñas o grandes, es vital para nosotros en la medida de que podemos hacer un plan de trabajo que responda a distintas temáticas y que en ese sentido también un poco vaya armonizando el tema de conceptos, también la gente vaya aprendiendo sobre los temas que vamos trabajando. Yo tengo una pregunta para ustedes, para ti, Elena, como fundación. ¿Cuál o cuáles son los temas más complicados de tratar o tocar con fines educativos? ¿Cuáles son los más complicados, los más delicados? Hay muchos. Yo diría como que el tema de la equidad de género es un tema un poco polémico. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en un sistema patriarcal que es muy anclado, ¿no? Muy anclado. Entonces hay como todo un sistema de pensamiento que está atrás, que sea para la mujer, para las mujeres o los hombres. Entonces es un poco complicado porque no es solamente los hombres que son machistas, digo como que igualmente las mujeres, y hay como todo un sistema de pensamiento que está atrás y hay que deconstruir todos estos modelos que tenemos, y es complicado, es un trabajo muy muy largo. Y además, cuando tocamos a este tema, hablamos igual de masculinidades, que es un tema muy importante. Es decir, ¿cómo explicarlo? Tranquila. No, tranquila. Y este tema de las masculinidades hace que hay mucha gente que desconfían, piensan que, no sé, que vamos a hacer como poner cosas en la cabeza de sus niños o cosas así. Pero nada más es trabajar otro tipo de masculinidad, que no sea como basado en la dominación, sino como realmente en la empatía igualmente. O sea, en pocas palabras, buscar la equidad de género. Exactamente. Claro, es que estamos en un contexto en el que, bueno, y con una realidad, ¿no? Que nos chocamos, que nadie te enseña a ser padre, nadie te enseña a educar a tus hijos. Así es. Por lo tanto, ¿cómo hacerle llegar un mensaje claro, una posibilidad clara o una estrategia de comunicación hacia sus hijos? A las personas que nos están escuchando, obviamente, ¿no? Ahí como para precisar un poco y discrepo un poco de lo que dice Fabricio, de que nadie te enseña a ser padre. De pronto no te enseña de una manera, llamémosle positiva y de equidad de género. Pero sí hay instituciones que tácitamente te enseñan cómo debes comportarte en una sociedad supuestamente como mujer o como hombre. O sea, me refiero a los estereotipos. La publicidad sí te enseña y la escuela sí te enseña a que te debes comportar de ciertas maneras en la normativa. Entonces, si eres mujer, desde hasta el color que debes vestir, por eso se está también deconstruyendo en que el rosado es para las niñas y el azul para los niños, porque hasta en estas, llamémosle nimiedades, nos están enviando un mensaje de cómo tienen que ser los hombres y de cómo tienen que ser las mujeres. Entonces, generación tras generación hemos venido reproduciendo estos sistemas de machismo y están, claro, muy anclados también en ese subconsciente colectivo, que cuando ya un chico se coloca una camisa rosada, sus amigos le empiezan a preguntar, ¿es que te has vuelto gay? O es que... Pero bueno, yo creo que ese tipo de cosas ya están empezando a desaparecer en esta segunda década del siglo XXI. Por los esfuerzos que muchas organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales ya han venido trabajando. Pero sí, en unos años era súper marcado. Ah, sí. Eso sí, como sí. Por mencionar. Todavía sí. Sigue muy marcado, de hecho. Pero sí ha disminuido. Me parece que recordar, por ejemplo, que recientemente en los 90 que se está discutiendo todo este tema de despenalización del aborto, de despenalización de la homosexualidad, hay clínicas clandestinas. Exacto, la homosexualidad. Entonces, me parece exacto. Es terrible. O sea, claro, entonces me parece que dada la reciente historia de una fuerte represión que existe inclusive ante las diversidades sexogenéricas, por ejemplo, me parece que hablar de que ya se puede uno tranquilizar, de que ya pasó, no. Me parece que más que nunca hay que seguir luchando. Más bien es un tema que me parece que está dentro del ambiente de nosotros, lo vemos, lo escuchamos, pero no sé si llega a todas partes. Ustedes, por ejemplo, hablan del sector rural, ¿no? ¿Cómo lo ven allá? Bueno, antes de que hable el compañero, yo creo que es más difícil hacer llegar estos temas tan complicados a los sectores rurales. Un poquito más complicado hacerles comprender a estas personas porque viven sumidos a veces en su crisis. Entonces, más prioritario para esas personas que debatir sobre estos temas puede ser inclusive el alimento o el subsistir el día a día. Bueno, hay dos realidades, ¿no? Primero, yo creo que ninguna persona que está en un quintil de pobreza necesariamente tiene que priorizar sus problemas. O sea, viven dentro de una problemática y que se cruza un montón de temas que no les permiten un desarrollo óptimo y el Estado no garantiza esa calidad de vida, es decir, no hay dignidad. Entonces, en ese sentido, nosotros sí llegamos con un mensaje muy claro. O sea, lo otro no es que vamos a enseñar, nosotros estamos transmitiendo información. Y ese transmitir información hace que la gente, por medio de un proceso de sensibilización, luego se cuestione en cuál ambiente está viviendo, si en el de los violentos o en el de los no violentos. Esto se enmarca también dentro de la estrategia de esta mesa que les estaba contando, para activar los sistemas de justicia, para que los sistemas de justicia sean eficaces, efectivos, no revictimicen o no escondan los casos que tienen que salir a la luz. Ese es un problema de estructura país. O sea, no es un problema de la gente que es pobre. Eso debe ser muy bien entendido. O sea, la estructura país es muy débil, el Estado como garantista de derechos es muy pobre, y lo que vemos es que existen, por ejemplo, y esto lo digo perdón con el tema de los señores asambleístas, pero es la verdad. Ya estuve ahí, ya hablé el año anterior ahí, y por ejemplo hay temas que están en la mesa, en la discusión, como por ejemplo la despenalización del aborto. Uh-huh. Y hay gente que no entiende ni siquiera qué es el aborto. Entonces, y están en la asamblea. Entonces ahí es grave. Ahí es un problema del país como estructura, digo. Claro. Sí, porque volvemos a elegir a la gente incompetente y que no tiene conocimientos y que encima está tratando de garantizarte una ley que ni siquiera la comprenden. O sea, ni siquiera la viven de cerca. Ni siquiera entienden el concepto. No, más allá de la ley, el concepto. Ni siquiera de leer, pues. O sea, eso es lo grave. Y pensar que esas personas son las que determinan toda una orientación a nivel de sistemas de justicia en el Ecuador es terrible. Uh-huh. ¿Sí? Porque no hay una discusión que realmente invite a todos estos sectores, incluyendo los pro vida, la gente que está a favor del aborto, grupos feministas, grupos, no sé, religiosos. Me encanta el debate, pero esta como gente tiene que ir con una propuesta. Y lo otro es que también nos hemos quedado mucho en el tema del activismo, pero ese activismo malsano, ¿no? En donde si no respetas lo que yo digo o no lo compartes, no sirve. Lo anulas, y no va por ahí. Entonces, lo que sí pienso en este sentido es que llegar a una zona rural primero implica un compromiso y una lectura muy clara de lo que tú quieres hacer a nivel de la promoción de derechos. O sea, he visto igual organizaciones que se quedan muy bien ancladas en las ciudades grandes, y eso no, si bien es cierto hay una respuesta efectiva y tú puedes ver tal vez una disminución en la cotidianidad expuesta, digamos, en la calle, no ves tantos índices de violencia, pero adentro, en las familias, la violencia intrafamiliar es terrible, y esto está asociado a un consumo indiscriminado de alcohol, por ejemplo, que son los sectores que menos amparo tienen de la ley. Y bueno, es que vivir en la ilegalidad también es complicado. O sea, por ejemplo, si tú vives en Frontera Norte, en San Lorenzo, o sea, tú vives con esta ley interna que un poco la maneja la policía, y esta ley también ilegal desde el tema del narcotráfico. Y es complicado. Y daríamos también pauta a la corrupción, tal vez. Bueno, es que la ilegalidad corrompe. Eso es claro. Yo tengo una pregunta, ya que tocamos el tema de la... su enseñanza a las personas de los sectores rurales. Estas personas, ¿cómo asimilan sus enseñanzas? Bueno, ahí hay un proceso que es súper interesante porque hemos más o menos capacitado a unas 120 personas como promotores locales. Entonces... yo creo que una de las falencias que tiene el Estado ecuatoriano es el tema de la lectura. Acá a nivel país se lee menos de medio libro al año. Entonces la respuesta en problemáticas ya podemos dimensionar por dónde están, ¿no? En este ejercicio también es construir un nuevo sujeto social. Como les decía, el brindar dignidad, que eso sí lo puedes brindar. Tú ves a una persona como un par. Exacto. ¿Sí? Y a partir de eso tú construyes un sistema, puede ser desde el humanismo, puede ser desde el constructivismo, puede ser desde donde tú quieras, pero cuando hablas con un nivel de par, tú puedes realmente desarrollar un proceso en el cual la gente se compromete a aprender y desaprender también, que es otro proceso más complejo todavía. Desaprender lo aprendido a nivel del ser machista, para mí es una lucha diaria, porque soy súper machista, pero eso me cuesta. Todos los días pensarme, reevaluarme, ver realmente si es que estoy actuando en esta medida par o estoy tratando de dominar, eso es complejo, porque en la cotidianidad, como decía Elena, ya está naturalizado el ser violento. Ahora, que tú lo identifiques es otro ejercicio, y ese ejercicio te da, digamos, el ser consecuente, ¿no? Claro. Hacer lo que dices. Otra cosa igual al nivel de metodología que utilizamos, no queremos como enseñar, así decir, así son las cosas y así tienen que aplicar, porque eso no funciona, de hecho, ya lo sabemos, sí, que no funciona. Definitivamente. La idea es partir desde la experiencia de cada quien y de tratar de tener un espíritu crítico en torno a esto. Por ejemplo, para hablar de VIH, vamos a preguntarles cómo piensan que se transmite al VIH, y ahí vemos que hay muchos pensamientos muy diferentes. Hay tal gente vez que errados, y hay gente que piensan que con musgo, sí, que con una picadura. Entonces es como hay que deconstruir todos esos conocimientos, partir de esta experiencia, no reírse para nada, porque la net, como gente tienen diferentes conocimientos en todo, ¿no? Entonces yo creo que más grave que la falta de información es la desinformación ahí también. Sí, también. O sea, también. Los dos. Son las dos. Son las dos. El tema es que tú con la desinformación puedes ir orientando la precisión en lo que quieres decir y hacia dónde quieres llegar. Uh-huh. En la desinformación, en cambio, existe un rompe con la comunicación. Entonces te digo, por ejemplo, los padres de familia con los cuales hemos trabajado, no es que no quieren hablar de salud sexual y reproductiva con sus hijos, no saben cuáles son esos temas. Y ese es un problema. Un problema grave. Porque realmente, igual, en cuidadores o cabezas de familia, quieren hablar de estos temas. No es que no quieren, no saben por dónde, más bien. Sí, no sé. Y esa orientación es la que nosotros tratamos de posibilitar. En los talleres, bueno, en las intervenciones. Igualmente, claro. Trabajar como los vínculos afectivos positivos con los papás. Uh-huh. Porque la idea es igualmente que aprendemos, bueno, como que coaprendemos uh-huh. a tener mejores relaciones, o sea, de comunicación, de confianza con sus niños. Porque, mira, por ejemplo, el problema grande de la violencia sexual es que la gente no escucha. No escuchan a los hijos y siempre se desprecia lo que se dice los niños porque son niños. Claro, pero no se los toman en serio, podríamos decir. Exactamente, y eso es un problema porque los niños tienen voz como nosotros, de hecho. Son seres humanos y tienen como pensamiento. Y son sujetos de derechos. Exactamente. Aparte que como no hay una justicia restaurativa, sino solo punitiva, es decir, que solo canaliza toda la acción desde la sanción y no desde la restauración, tenemos el tema de que las personas que son violentadoras sexuales reproducen este periodo, porque fueron violentadas y nadie hizo un alcance con estas personas. Nadie trabajó en un nivel de intervención psicológica para superar este tema. Entonces, vemos que el Estado ecuatoriano tiene más fallas que aciertos. Pero la idea también como fundación, y digo, e invito también a las organizaciones, es a trabajar desde las políticas públicas y tratar de hacer de que estas lleguen a territorio. Es decir, que las políticas públicas, si bien es cierto, dentro de los códigos existe un lenguaje súper técnico, nosotros sí podemos sacar un extracto y decir, miren, ustedes tienen derecho a esto, pueden acceder así, y esta es la ruta. Así pueden apoyarse en tales instituciones. Esa es una función que se debe hacer. Ahora, el tema también es cuestionarse entre las organizaciones si queremos sostener los status quo o no. Porque muchas organizaciones también han hecho más bien de estas problemáticas un negocio. Y en ese sentido también hay que acabar con eso. Bueno, eso ya tiene que ver también un poco más con el tema de realmente la integridad que tenga la gente que está enfrente de. Entonces, nosotros vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir caminando ahí a tranca y barranca, como digo. Pero lo bueno de este proceso es que ya hemos más o menos ido tejiendo una red con otras organizaciones y también con ministerios para poder desarrollar acciones en territorio, y eso nos parece súper, súper positivo. Listo, vamos a seguir conversando y vamos incluso también a debatir un poquito más cuál es el concepto de sexualidad con el que nosotros llegamos a trabajar en estos sectores. Antes de eso nos vamos a unos promocionales y estamos de regreso en Megáfono Joven. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted tiene la oportunidad de vivir la magia de los cuentos de hadas a través de la obra del ballet La Bella Durmiente. Los asistentes podrán ser testigos del beso del príncipe de Ciré a Aurora y de su matrimonio. Además, la presencia de otros personajes de los cuentos de Jules Ferro. Le esperamos el martes 4 de junio a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionaldelecuador.org.es o en la Manuel Abascal, N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metrodanza, de 3 de la tarde a 7 de la noche. En Radio Casa de la Cultura, desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. Bolaño, Sheila Hatton, William Luna, los cuatro del altiplano, Proyecto Coraza, Banda de Sandisa, juntando voces con La Toquilla, Jonathan Hermosa, Willington, Raúl Soria y William Luna, viernes 14 de junio a 19 horas, Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entradas ya a la venta, Centro Comercial Caracol Local 23 de Celular Phone y Boleterías del Ágora, con el auspicio de Queso Saraguro y Cevichería El Goloso. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos inmersos en el consumismo. ¡Que saque las armas! ¡Saque las armas! Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Cuando nos van a callar, nuestra voz hoy queremos alzar. El ego hay que frenar, inocentes sufriendo y están. Consumimos nuestra mente, ser humano ya no quiere amar, solo comprar, solo extorsionar. Voy recogiendo los pasos, consumismo masivo, actos de crueldad buscando métodos impositivos, se percibe absoluto. Bueno, amigas y amigos megafónicos, continuamos en este nuestro programa Megáfono Joven, hoy 2 de junio, empezando ya mitad del año y haciendo que las personas que nos están escuchando empiecen a hacer sus reflexiones, empiecen a tener un espíritu crítico ante las cosas. No es como que solamente dejemos que la escuela, la iglesia, los medios de comunicación sean los que nos digan cómo tenemos que portarnos, cómo debemos relacionarnos, sino nosotros a través de una reflexión crítica empezar a tomar decisiones. Y yo pienso que una de las primeras decisiones, como dijo Jorge Daniel, es asumir y aceptar la condición en la que a veces estamos, ¿no? Como cuando él dijo, yo soy machista, porque el solo hecho de decir yo soy machista nos permite reconocerlo y empezar a decir, bueno, lo tengo que cambiar, o lo quiero cambiar o no lo quiero cambiar, o me conviene ser machista, ¿no? Uh-huh. Cada uno pues también tiene esta posibilidad de decidir. Y vamos entonces ahora con nuestro segmento Emprendiendo Sin Límites. Emprendiendo Sin Límites. Emprendiendo Sin Límites. Nuestro segmento para conversar de tecnología, marketing digital, redes sociales, negocios. Sean bienvenidas y bienvenidos. Bueno, Juan, la creación de contenidos es muy importante para el manejo del marketing digital. Cuéntanos tú por qué. Por supuesto, es muy importante porque realmente ahí podemos plasmar nuestras ideas y más que todo transmitir lo que hacemos en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio. Y concretamente quiero preguntarle a Elena, ¿cómo se están enfocando para ver si les doy una orientación respecto a eso que están haciendo? Creo que me dijeron la plataforma de la página web, o no sé cómo lo están haciendo para, obviamente, subir contenido, ¿verdad? Sí, yo más bien ahora me estoy encargado más de Facebook, uh-huh. De Facebook y de LinkedIn, porque me parece que Facebook es una muy buena plataforma para conversar con la gente, crear contenidos que crean, como se dice, generan engagement, no sé cómo se dice, compromiso. Compromiso, correcto. Compromiso, sí. Ajá. Ajá, y entonces yo mi trabajo ahora es que recupero muchos contenidos, un poco de varios periódicos, de varias plataformas, de otros proyectos, los comparto y doy como una pequeña guía para tratar de entender un poco las problemáticas que se plantean en estos contenidos. Y ahí van generando como la gente compartan, dan su punto de vista y me parece súper bueno. Funcionamos así por el momento. Perfecto. En cuanto a, ¿tienen una página web donde de pronto piensan hacer un blog para subir más información ahí? Teníamos un blog antes, pero ya no lo utilizan. Sería que le retome porque sería bueno, pero no tengo el tiempo para hacer todo eso. Me gustaría después. Tenemos un sitio web, pero por el momento igual no agregamos por el momento. Porque la cosa, como le dije, no tenemos fondos, entonces yo estoy sola y el Daniel igual. Entonces estamos trabajando un poco en varias cosas y sí, por el momento como necesitaríamos un poco más ayuda en estos temas. Por supuesto. Sí, de aquí vienen pues las recomendaciones para ti y para todos los que nos escuchan en cuanto a creación de contenido y más que todo a la parte de qué nomás podemos subir, ¿no? Y yo lo he dividido en tres partes. Hoy vamos a hablar acerca del texto y de las imágenes. Uh-huh. Y el próximo domingo vamos a hablar de los videos, ¿sí? Porque okay. Son tres partes muy interesantes que debemos de estar, pues, en los medios digitales para que nos puedan, pues, ver. Y hablando ya concretamente del texto, y yo sí quisiera, pues, ahí ahondar un poquito en la parte de los artículos, del blog, ¿sí? Que todos debemos de tener en nuestra empresa, pues, obviamente con la página web, una sección del blog, donde subamos esa información para educar a nuestros prospectos o posibles clientes, ¿sí? Y si bien es cierto, hablaban ustedes de, creo que el tema de sexualidad, y muchos temas más que, obviamente, van a ir para educarles a esas personas que realmente no, o sea, no tienen claro qué es. Y subir, yo diría, prácticamente un artículo semanal sería, o un artículo diario, pero que lo empiecen ya y que vayan con esa mira de justamente hacerlo para tener presente eso. Y aquí sí ya viene la parte de cómo hacerlo, ¿ya? Porque a mí siempre me gusta dar no solamente el qué, sino también el cómo, o sea, las herramientas también. Y en este caso, por ejemplo, si hablamos, vamos a repetir nuevamente el tema de sexualidad. Digamos que hoy se me ocurrió hacer un artículo de sexualidad. Pero en internet hay muchísima información respecto a este tema, o cualquier tema, ¿ya? Pero yo no tengo que, de hecho, crear este artículo, esta información desde cero. Entonces, lo que yo puedo hacer, y aquí viene el tip, coger esa información, pegarla, no sé, en un documento Word, y de ahí yo con mis propias palabras irle ajustando para conectarme con mi audiencia, ¿ya? Entonces, ese sería el primer tip respecto al texto. Vámonos ahora sí con la parte de las imágenes. En el tema de las imágenes existen muchas plataformas que a lo mejor no las conocemos y que son gratuitas y que nos permiten hacer unos diseños bastante profesionales, como son esta plataforma que es Canva.com, sí. ¿Ya? Si la han escuchado y si la han manejado, sabrán lo que me estoy refiriendo. Y realmente que es muy sencillo de utilizarla, así es que les recomiendo a las personas que de pronto todavía no la están utilizando, pues que la utilicen, porque tranquilamente cualquier persona puede empezar prácticamente sin recursos, solo destinar un poquito de su tiempo y empezar a hacer sus propios diseños, sus propias imágenes a través de esta plataforma. Entonces, eso sería, no sé si tienen alguna inquietud respecto al contenido, respecto a las imágenes y respecto al texto. ¿En qué horarios más o menos tú investigas o cómo investigas para saber los horarios definidos en los que tú puedes enviar la información y aumenta el tráfico de las imágenes o del texto? Por supuesto, eso depende ya de cada modelo de negocio. Y también, bueno, lo que se ha investigado es, obviamente sabemos que desde las a partir de las 8 o 9 de la mañana hasta las 9 de la noche la gente está activa, sí, en todo lo que es habla hispana, ¿no? Entonces podemos subir ese contenido. Pero donde más se conectan, y respondiendo a la pregunta concreta, es en la noche. Ahí la gente está más conectada y más dispuesta a interactuar. ¿Por qué? Porque ya están descansando, porque ya están haciendo el trabajo, etcétera, etcétera. Y depende igualmente de la plataforma. Porque, por ejemplo, vas en Facebook, puedes ver tus estadísticas y ahí, dependiendo de tu, ¿cómo se dice?, de tu público meta. De tu target. Ajá. Entonces, ahí te dicen por edad y por hora, cuándo más se conectan, y a veces se conectan menos en la noche, pero comparten más. Uh-huh. Entonces, depende un poco, tienes que mirar mucho las estadísticas y tu público meta. Uh-huh. Eso sí. Bueno, Juan, a mí me parece que en cuanto a contenidos que nos decías que es bien importante, esas imágenes, debe ir mucho texto, debe ir poco texto, debe ser una imagen que yo fotografío o debe ser una imagen que yo me descargo de la red. Ay, qué buena pregunta, porque realmente hay las dos opciones, ¿no? Obviamente queremos a lo mejor lo natural, lo simple, y respondiendo la pregunta con el texto, ¿no? Dentro de la imagen. Pues que tenga poco texto. De hecho, Facebook mismo prefiere las imágenes que tengan poco texto. Entonces, ser bastante puntuales y decir justamente lo necesario dentro de la imagen. Ahora bien, si nosotros queremos, por ejemplo, dentro de las imágenes, es que yo si me cojo una imagen de Google, digamos que no tengo una imagen disponible. O no, de pronto no tengo una cámara más o menos para tomar unas buenas imágenes. Me quiero coger una de Google. No. No necesariamente debe de hacerlo porque muchas tienen derechos de autor. Y aquí viene justamente la plataforma donde se pueden descargar imágenes libres que ustedes pueden subirlas a la plataforma de Canva. Entonces esta plataforma se llama, o página web, se llama Pixabay.com, ¿sí? P-I-X-B grande y la Y. Genial. Pixabay.com. Súper bien. Bueno, entonces muchísimas gracias por estos tips. Recordemos, hemos visto los textos y las imágenes en nuestras publicaciones. Son muy importantes porque nuestros públicos objetivos y más los actuales que no quieren leer tanto, lamentablemente, que son más visuales, pues van a, digamos, como interesarse más cuando ven una imagen y luego leerán nuestra publicación. Bueno, Juan, entonces agradeciendo mucho que estés aquí en este segmento Emprendiendo Sin Límites. Para la próxima semana, entonces, hablaremos de las publicaciones en video. Bien. Muchísimas gracias. Y continuando entonces con nuestras amigas y amigos de Prevensud, me gustaría que nos demos un respiro musical. Bueno, ya hay algunas canciones que traíamos programadas, pero que no se van a escuchar. Y sí me gustaría rememorarme a la época de Los Prisioneros, de los 80, y escuchar este cuarto tema que se llama Sexo. Hedor a mierda, los niños lloran, trapas jugar y las ratas con billeteras repletas mientras madres atormentadas por sus hijos claman. Listo, y entonces estamos de vuelta con nuestros amigos de Prevensud. La pregunta que quedó colgada antes de que saliera la canción, que obviamente hacemos y recalcamos, es una crítica. Esta canción también no va a ver el sexo comercial. Y justamente hablábamos de eso, de que hemos relegado la sexualidad meramente al coito o al morbo. Y estamos hablando de que esto es un derecho humano, el placer también. ¿Cuál es el concepto de sexualidad con la que ustedes trabajan y ustedes han llegado a los talleres, por ejemplo? Nosotros tratamos de trabajar la sexualidad desde la noción de placer, de autonomía, de autoestima. De autoestima, de realmente que sea una decisión propia de cada persona, que sea por parte de la mujer o del hombre. Entonces nosotros tratamos de trabajar esto, la autonomía y la autoestima con las mujeres, la empatía con los hombres y con los niños, bueno, un poco igual, trabajar la autoestima porque se construye desde muy muy chiquito, ¿no? Y aprender igual a decir sus sentimientos, comunicar con los demás. Y más allá del consentimiento, decís. Sí, más allá del consentimiento. A mí me parece un poco reducido la idea del consentimiento. Me parece muy bueno, pero el consentimiento no es la sola cosa que hay que tomar en cuenta. Es decir, que alguien puede decir sí a una relación sexual por miedo a que la otra persona le deje, le juzga. Y eso, por eso se necesita mucha autoestima para poder aprender a decir no. Igualmente hay una problemática. A veces la persona no quiere, tu pareja o otra, bueno, pareja, ¿cómo se dice? Bueno, de una vez, rechaza el hecho de utilizar el preservativo. Y ahí hay que aprender a decir no. Pero eso necesita mucha autoestima y por eso se debe trabajar desde este punto de vista. Jorge. Sí, bueno, solo para complementar un poco lo que decía la Elena, realmente el tema de sexualidad tiene que ver con una construcción biopsicosocial. Creo que es importantísimo entender la parte biológica que nos diferencia a hombres y mujeres, la parte psicológica que tiene que ver mucho con este tema de la emocionalidad, del manejo a través de la autoestima, a través de la afectividad, a través de cómo tú emocionalmente puedes entender también un rechazo o un no. Eso es súper complejo en el tema de las relaciones, desde edades muy, muy, muy pequeñas. Y el tema social, que evidentemente tiene que ver ya con tu tema identitario, ¿no? Cómo tú entras en este tejido social, en esta selva de cemento a nivel ciudad o en esta selva a nivel rural, y cómo tú te desarrollas a partir también de cómo te han ido formando, ¿no? Entonces, me parecía súper chévere poder mencionar también el tema este del machismo y asumirme como una persona machista, porque es una construcción con la que ya vine, ¿sí? Y eso es algo que uno tiene que ir deconstruyendo en su día a día, por medio de pequeñas acciones. A veces también nosotros es como que queremos trabajar el tema de sexualidad desde lo macro, ¿no? O sea, como queriendo a acabar con una estadística, que es el embarazo en adolescentes. Y no nos damos cuenta que atrás de esa estadística hay un problema de desconocimiento, de baja autoestima, de vulneración de derechos, de inequidades a nivel de género, de invisibilización de casos. Entonces, es toda una problemática la que hay que trabajar. Claro. Sí. Y esto pero a partir de la identificación de estos. Y diría que hay que trabajar igual con los padres de familia y con los docentes para mejorar igual la relación con los niños y los adolescentes, porque muchas veces estamos viviendo en una sociedad donde si no haces lo que te piden, te van a hacer sentir que ya no te aman tanto. O hay una sanción, ¿no? Hay una sanción, y eso es súper importante, porque el niño crece con la idea que lo van a rechazar si dice no. Y eso para la construcción social a nivel de sexualidad sí es súper fuerte. Claro, hay claros ejemplos. Yo tengo unos sobrinos que me cuentan, ¿no?, lo que les pasa a ellos a diario en su convivencia infantil, y me dan clara muestra, ¿no?, de cómo se segrega, o sea, se enseña en las escuelas a que los niños se autoexcluyen, ¿no? Se autoexcluyen porque tienen pensamientos que no están acorde o no entonan con el de los demás compañeros, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando de que constantemente estamos dentro de instituciones, dentro de una sociedad que excluye. Que excluye y que fomenta la vergüenza de ser nosotros mismos. Y la violencia. Y la violencia hacia los demás. Así es, no hay autenticidad. Ya que mencionamos el tema de los niños, quería preguntarles, ustedes como fundación, ¿cómo manejan el tema de la enseñanza de la sexualidad a los niños? Bueno, realmente, cuando me hacen esta pregunta parece que es súper compleja, pero... No, o sea, digo, en el histórico, ¿no? Porque, claro, la gente asume que es un tabú, asume, ¿no? Se asume toda una respuesta. Que la palabra sexualidad y niños no puede ir de la mano. A mí me parece que es muy importante sí hacer esta diferenciación desde lo biológico, desde la genitalidad, de ser hombre, ser mujer. También empezar a hablar del tema de género, o sea, del ser masculino, del ser femenino, porque tal vez sí nos encontramos o nos hemos encontrado con situaciones donde los niños no se identifican mucho con un ser masculino, sino con un ser femenino. Entonces lo que hacemos ahí es tratar de buscar una orientación para que se vea o se visibilice la diferencia, la diversidad. Yo creo que ahí está el trabajo, ¿sí? Y decía, en el histórico esta pregunta parece súper compleja, claro, porque implica o es como un reto en la respuesta, ¿no? De tratar de llegar a ser un ser políticamente correcto y no. Lo que hacemos desde la fundación, y eso sí es como muy claro, es generar sobre todo un ambiente en donde la gente pueda gozar plenamente de sus derechos. Después, las edades más avanzadas ya vamos hablando del tema de derechos sexuales y reproductivos, los accesos que tienen tanto hombres como mujeres a sistemas de salud para, por ejemplo, pedir un preservativo, también enterarse sobre métodos anticonceptivos. Bueno, entender, esto es cuña publicitaria, el preservativo es doble propósito, ¿no? Te protege de una ITS, no de todas, pero sí de la mayoría, y también de un embarazo no deseado, si lo sabes usar bien, ¿sí? Y la transmisión de estas ITS también implica la transmisión del VIH. Entonces, por ejemplo, hablar de esto de una forma horizontal, nosotros como fundación lo vemos muy positivo, porque también hemos trabajado con unas poblaciones que son invisibilizadas. Más que complejas. Claro, definitivamente hay mucho por hacer, porque estamos hablando de que Ecuador es un estado plurinacional también. Entonces creo que hay que trabajar. No estoy hablando solo de la nacionalidad del ser shuara, chuar, mestizo, montubio, cholo, blanco, negro. Estoy hablando de poblaciones concentradas. Por ejemplo, una población clave, comunidad LGBTI, PPLs, trabajadoras sexuales. Estoy hablando igual de personas que viven en contextos de movilidad, sea interna o externa. Acá Quito, en esta última década, ha habido un boom migratorio interno de personas que vienen de la costa, y en su mayoría se concentra en el sur de Quito, y ahí hay un choque cultural súper fuerte, entendiendo que esta ciudad duerme a las 10, ¿no? Y en la costa se tiene otra forma de entender el tema de la noche. Entonces, me parece importante también entender que el desarrollo de los niños con afectividad y con información clara puede hacer la diferencia como para que este niño en el tiempo se vuelva una persona inclusiva, se vuelva una persona que respeta la diversidad y sobre todo que promueve los derechos. Sí. Bueno, amigas y amigos, ya se nos está acabando el tiempo y me acabo de dar cuenta que nuestra amiga Josie Freire hizo un lindo spot sobre la enfermedad del beso en este segmento que se llama Curioseando. Entonces, pues nos vamos a despedir y les vamos a dejar con este segmento. Les agradezco muchísimo que hayan venido a Prevensud. Les agradezco también porque están trabajando temas que hay otras personas que a veces no le quieren trabajar, sí, que les parece como escandalizante, ¿no? Algunas sociedades o algunas personas que también manejan unos códigos de conservadores, de... Aquí hay una palabra que dicen mucho para los cuencanos, ¿sí? Ya ustedes sabrán cuál es. Entonces, sí es bien importante que hablemos en nuestras escuelas, en nuestros hogares, con las niñas, con los niños, con nuestros jóvenes, sobre la sexualidad, sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo lo que está ocurriendo, sobre aborto. Entonces, agradecerles bastante a ti, Elena, a ti, Jorge Daniel, por haber venido a Megáfono Joven. Me despido con ustedes. También estuvo Fabricio Sangucho Rocha. También les agradezco a nuestros amigos. Y bueno, siempre estamos llamando a la crítica y a la autocrítica también a partir de la reflexión con conocimientos, porque nos estamos dando cuenta cómo el mundo en realidad está mal. La lógica con la que se está funcionando no está bien. Y si bien no sabemos hacia dónde vamos y qué queremos, sabemos lo que no queremos. Y no queremos una sociedad violenta, no queremos una sociedad machista, no queremos una sociedad en donde las niñas sean madres. En fin, les agradezco y muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted. Gracias y que pasen bonito. ¿Y yo? ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo? Sí, ha sido un gusto poder compartir con la Fundación y espero que sigan existiendo más grupos, más organizaciones que se unan en esta lucha. Eso es todo con Daniel Peñarrera. Bueno, de mi parte, sí me gustaría hacer una pequeña reflexión final. Que todo esto lo cojamos con pinzas, con criterio propio, que no permitamos que nadie piense por nosotros y que nosotros somos las personas que forjamos nuestra vida y nuestro futuro. A nuestros invitados, muchísimas gracias. Yo. Yo. Yo. Yo. El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. La enfermedad del beso o mononucleosis